que piensa que yo soy un sucio, que solo a las mujeres uso y que soy de lo peor. Sé que no merezco que me escuche, que ni con flores ni peluche vuelvo a ganar tu corazón. Tengo la memoria rota de tanto recordarte. Sé que te perdí, tú eras la fruta prohibida, pero tu boca mordí. Cuando con otro te vi, hablarte ni me atreví. Ya sepa que fue que usaste todo el tiempo que te di. Pasa por amar a ciegas, hay otro que ahora en tu cuarto se encierra. Uno sabiendo que perdió de cela. Maldigo a las terceras personas que causaron que tú te fueras. Me toca buscarme otra damisela. Fueron las promesas falsas. Las mujeres se cansan, ni rosas, ni chocolates, ni peluches de Satsang. Van a hacer que tú cambies de opinión, pero la ansia no desaparece ni porque estés a distancia. Y yo sé que porque el Instagram no uso, tú piensas que yo no te busco y que ya te pude olvidar. Hay que tener y me rehuso. Si te fallé, pues yo me excuso. Ninguno ocupa tu lugar. Tengo la memoria rota de tanto recordarte. Si suena cuando yo te llamo, nunca atiende cuando nos peleamos. Solo quiero que regreses pa' que tú me beses un millón de veces. Los días son fríos si tú no apareces. Y yo no voy a mentirte pa' que de tu casa venga y me saque. Cada vez que yo la cague, tú vas a hacer que caro lo pague. Yo no voy a mentirte pa' que tú me vuelvas a poner en jaque. Si me comiste el alfil, de nuevo el juego lo ganaste. Tengo la memoria rota de tanto recordarte. Por estar buscando rosas que ya no puedo ver.